besor de amor y de amargura me brindaste, mas solo torturaron mi vivir. Amor eterno que un día me juraste, pero después te burlaste de mí. Besos que fueron la dicha de mi vida y que poquito a poquito tú me dabas. Con esos besos de pasión vas destruyendo la calma y la razón de tantas almas. Con esos besos de pasión vas destruyendo la calma y la razón de tantas almas. Nunca podré dejar de amarte.